Bienvenidas y bienvenidos una semana más al Colaboración Ciudadana, desde ningún sitio hacia ningún lugar. Esta semana con el especial titulado ¡Qué hostia, qué hostia! ¿Todo bien, Adicto? Aquí estamos con el resacón en Las Vegas. Sí, dos. Hoy vamos a hacer el repaso al escrutinio electoral, que viene de escroto. Y hablaremos de cosas de Alemania, festivales de rock como Primavera Sound, o de ninguna de todas esas cosas. ¿Tú te sabes el cartel de memoria de Primavera Sound? ¿De entero, de arriba abajo? No, hombre, tampoco es eso, pero la... Yo voy a currar ahí, ¿eh? Los grandes. Hostia, ¿te podrán visitar? Si yo entro el jueves ahí. Para pedir autógrafos y todo, ¿no? Claro, yo llevo de todo. Llevo rotuladores, retuladores, llevo de todo. Sé que toca Voivod, que es lo único que me interesa a mí. Así como de cosas que me gustaban cuando era pequeño. Pero... lo de ahora no sé si me gusta, wey. No sé ni lo que es. Veo nombres, son apellidos de personas, no sé. Ya es no que, hay nombre de grupo. Es que es la dificultad que yo tengo en los festivales, así, cuando me quiero hacer el entendido, ¿no? Y digo, voy a ver el cartel y voy a decir, hostia, es bueno o es malo. No puedo sacar una conclusión porque no lo sé. Es que esos festivales a la que está 3 meses sin leer el Mundo Sonoro... Claro, claro. No saben nada, son todos señores con gorro de fieltro y barba. ¿Has visto hoy el... uno de estos de Valencia, la mano derecha de Ruf, que ha ido al juzgado? ¿A denunciarlo? ¿O a denunciarse? Bueno, la... porque tenía arregla cosas. Joder, iba a poner la foto en Colación Ciudadana y todo. Se esperaban así un ejecutivo, la mano derecha de Ruf. Y apareció un tío con la barba hasta el ombligo, dos pendientes en la nariz, lleno de tatuajes. ¿Pero qué era él? Debajo del traje había esa persona. Diciendo, guau, esto ha petado, he pasado yo las filtraciones a tope. Hostia, pero... un pelazo, ¿eh? Pero empieza ya, ¿no? ¿El Festi? ¿Primavera? Viendo, sí. Ya, pero ya que hoy debe haber cosas ya. Y otro ya el jueves. Sí, exacto. Veo yo el lunes hasta el domingo, pero así. Y otro jueves, viernes y sábado. Y el que quiera verme tiene que llevar la falopa a 2 puntos. El chiringuito de Tupa Tutupa Records. Que ahí estaré yo. Hostia, toca señor Chitarro. ¿Qué dices? Que joder, mame. Eso te gusta a ti. Y a ti también. Bueno... viernes 29 de mayo. Viernes, hostia, los vas a poder venir. Mira, todos. Si alguien quiere venir a verme, que sepa que el 30 de mayo, sábado, que es mi cumpleaños, que se junta allí la final de la Copa del Rey. Mi cumpleaños. Primavera Sound. Igual estoy de guata con el señor Chinarro, ahí en el chiringuito, haciéndolo unos chinos. Te invita, señor Chinarro. Que es muy de eso. No es como el de... no es el Cigala. No es el Cigala. No es el Cigala, claro. Que Cigala no, que te invite, que te churre directamente. Tú vas y te acercas y le dices, Antonio, me parece que se llama Antonio Luque, ¿no? Puede ser. Y dice, Antonio, ponte algo, hombre, aquí. Que también se ha dejado pelo largo así, se ha dejado pelazo. Soy yo, Chinarro. Has repasado todo el cartel y destaca el señor Chinarro ya. Uf, te voy a decir que he visto señor Chinarro, lo máximo conocido, y luego gente así como Miquel Roca y así. Que no tocando sé, la batería, que, claro, que era Durán, ¿no? Que no sé si es... ¿El político o el hijo? Señor... el hijo, pero que a lo mejor en estos festivales se cuela gente... Hostia, ¿he puesto música de fondo o no? No he puesto música ni nada, no, le doy. Dale. Se cuela gente como el hijo de Ana Obregón. ¿El hijo de Ana Obregón? ¿Pero como VIP o a tocar? ¡A tocar! Que era rapero. Podría ser, le pega ese... hip hop y eso. Ese perfil. Y luego... hijo de Luis el Cabrón. ¡Hombre! Ese que, sí. Que también tenía una banda. Que tiraba de Chiveca en los ensayos. Por eso digo. Que hostia, que ahí se cuela gente así que... entra mucha gente de esa a tocar. Claro. El hijo de la Pantoja. ¿Cómo se llama? Paquirrín. Paquirrín. Ese verdad. Igual ya es más pasonar, ¿no? Sí. Lo veo más pasonar. Claro, porque ahora empiezan los festis, a cual peor, pero que uno detrás de otro, ¿eh? Ahora primavera, luego el Barcelona City, no sé qué. Ciudad de la Muralla. El Son Festival. El Metal Fest ese de Kanzan. Que toca Venom. Ya por tocar, que no quede. Y te iba yo a comentar otra cosa. Claro, nos hemos metido en el tema ese de Primavera Sound. ¿Viste ayer Pekín Express? ¡No! ¡Joder! ¡Adicto! Eso hay que verlo. Está participando la hija de José Mari Vaquero. ¿Qué dices? Ahí, a tope. Camiseta del Barça y todo. ¡Joder! Solo tienes que ver. Y se parece a él segurísimo, ¿no? Porque ese hombre tiene genes fuertes, ¿no? Sí, y lamentable también, ¿sabes? Que jugaba para atrás. Siempre. Y mulaco, ¿no? Debe tener. No, se la vemos, Nina. 19 añitos, ¿eh? Porque ese chaval tenía también unos muslos así. Piernas como brazo y brazo como pierna. Era ese tipo de persona. Era. Hostia, pues no vi nada. Pues sí, está bien. Algo destacable. Mucho paleto. Claro. Una mujer mayor entrada en carnes. Claro. Que la suben a la vaca de los coches. No pueden, ¿eh? Entre cuatro. ¿Y para qué? Por favor. ¿No hay sitio dentro? ¿Por qué no se ponen en forma antes de ir? Que ves una sudada que está supurando magdalena. O sea, está supurando lo que es bizcocho. Pero que los coches se viajan dentro, no en el tejado. Bueno, allí en esos países, gente sí, que no sabe dónde está, ¿eh? No tienen ni la más remota idea. Pero que en esos países viajan ellos, porque ellos viven allí. Lo que tú no puedes hacer, cosas que no están en tu entorno. O sea, tirolina y cosas de esas. Tú en un país comes lagartija, o rata, o gato, lagarto o eso. Chafao. Pero lo comen ellos, porque ellos viven allí con ese. Igual que tú te metes aquí yeso, porque vive en un sitio donde el yeso está así como muy para eso. Pero claro, tú le das una papela cortada a un colombiano y lo matas. Y que llevan pistolas dentro del bañador esa gente, ¿eh? Pero claro, tú imagínate, viene así un grupo de colombianos de fiesta aquí, vamos a pillar palopa, se meten en el corte, sé que no le dicen el precio, se creen que lo que quiere es importar un barco entero, dice no, eso es gramos, 60. Dice, pero ¿cómo puede ser posible? Estamos matando niños nosotros por un dólar allí. Que nosotros, nuestro cuerpo ya está hecho al corte ese. A la cayolada, claro. Ya, lo ve venir y lo. Pero esa gente no. El cuerpo se prepara, los lagrimales ya empiezan a funcionar cuando abre la papela y de. Empieza a sacar líquido porque te viene una sequera buena. Esa gente que no tiene cuerpo hecho, que tiene cuerpo como a la naturaleza, a la droga buena. Me llenas los papos de hojas. Eso le viene el tranquimacín que tenga machacado o lo que sea esto y te lo puedes cargar, claro. A un tío de esos. Allí eso, esa droga a lo mejor la venden, pero con prospecto y todo, porque eso puede dejar reacciones alérgicas, ¿eh? Por eso, cada uno tiene que hacer. Yo la gente esta que va a un país a vivir una experiencia que no es capaz de vivirla en su país. O sea, por ejemplo, dice, me voy a ir a tal sitio a subir volcanes. Bueno, ha ido al Teide, porque quizás tenías que empezar aquí a hacer como eso. No te puedes ir ahí a Nicaragua a subir volcanes así, como así, como así. Que llegan ahí y dicen, por el cambio de presión me falta el oxígeno. No, te falta el oxígeno porque te has ido a Nicaragua o al altiplano. En tu casa no te faltaría nada. Claro, y la gente que come. Hay gente que se va por ahí a Indonesia o eso y se pone ahí a comerse grillo y a comerse como. Hostia, es que. A los Fran de la jungla. ¿Sí? Algo me ha sentado mal. No, es que la gente de allí los come porque. Está hecho. Está hecho. Es que eso se tiene que entrenar. Viene el cuerpo. La gente de allí, los occidentales, escandalizados de. Están los lavabos hechos unos zorros. Eso tú no tendrías ni que saberlo. Lo que pasa es que has ido 50 veces al lavabo todos los días porque estás reventado comiendo alacranes a mordisco. Tú y yo vamos al Rocío. Ahora de festival, a ver a Antonio. Sí. Nos empiezan a poner rebujito y a darnos. Respeto y todo eso. Y a nosotros nos tumban. Claro. Porque tú y yo no estamos hechos a eso. Nosotros nos sacas de la esquina del Kentucky. O sea, entra al fondo de la barra de Kentucky, la esquina de la izquierda. Nos quitas de ahí y ya no valemos para nada. Pero lo sabemos. A Sahuerba. Quizá a lo mejor tumbamos a alguien. Hombre. Comiendo esa huerva. A lo mejor yo, porque tú quitas la mitad del contenido. Todo lo que es de colores chillones. Pero claro, la gente que habrás probado, ¿no? Los ahuerva por Alemania. Pues te voy a decir que he ido 5 días, solo me he podido comer 3. Joder. ¿Una cola? Con la mierda del carnaval ese, estaba todo el niño en la calle. Ya. Le había cola calculada de unas 2 horas y media y no se iban, tío. Hostia puta. Que eso es un partido de fútbol y la prórroga, ¿eh? Joder. Allí, de pie. ¿Y te llegó el tabaco o no? Me llegó porque me llevé un cartoncito entero para 5 días. Más paquete de emergencia en el calcetín o algo. Más el paquete que llevaba abierto ya para el aeropuerto. Vale, un paquete de emergencia. Llega justo, tengo que ir a Andorra. Claro, porque son 2 paquetes por día, 5 días. Claro, claro, te ha salvado el paquete ese del calcetín. Porque si no, claro. Que allí se fuma mucho. Claro. Como dejan fumar en los bares, pues no se reduce la cuota. Y aparte es eso, que tu cuerpo necesita. Imagínate, te quedas sin tabaco allí un día y tu cuerpo que está esperando eso ahí como loco. Esas es las mismas, que nosotros antes nos hemos puesto así como una raza muy inferior. Pero coge un esquimal o alguien así más o menos normal y métele mi dosis de tabaco. Claro, a ver. A ver si te la caza foca o se queda durmiendo en el iglú esta mañana. Eso te pega una hostia en el bronquio. Yo porque ya los tengo todos ramificados. Ya me da igual. Pero un día solamente, ¿eh? 2 paquetes le dices. Hasta que no te termine el tabaco. De aquí no sale. De aquí no te mueve. Para comer pescado crudo por allá, mordido. Lo destroza. Que nosotros tenemos unas habilidades, pero que no están recompensadas, digamos. Eso es. Pues está recompensada el día que puedes ir al médico a decirle que tiene el tumor cerebral. Pero hasta que llega ese día, es sufrimiento todo. Y ahora me duele mucho este dedo, el pulgar de la mano derecha cuando lo muevo, y creo que es reflejo del tumor. Que en algún lado, entre lo que es el cerebro y el pulgar, me pinza. Me duele horrores. Eso sí. A lo mejor de escribir o algo, ¿no? De podría ratón. Ser, pero a ser zurdo es poco probable. Es poco probable, sí. Porque el tabaco. Como no sea la guanta fuerte del CD cuando da bolquete, ¿sabes? Que hace ventolera, no sé de qué. No la uso para mucho más, la derecha. Puede ser de algo así, de apretar, para crujir, no sé. Bueno, tenemos que hacer un programa de especial política. Está la gente preocupada con el tema. Preocupadísimo, sobre todo los tertulianos de Gato al Agua y de esta gente, porque. Menos Maruenda, que lleva haciendo la maleta 2 días. Que se viene el mundo abajo. Hombre, España es bolivariano ya, España y Grecia de la mano. Ahora venga a sacar estadísticas de a ver en cuánto tiempo se va a hundir el país. Como si estuviéramos a flote. Sí, sí. Como si estuviéramos. Me dice, hostia, ya lleva 2 días bajando la bolsa. Cosa que nos preocupa muchísimo que el señor Zara pierda las acciones. Nos preocupa muchísimo que el señor Florentino. O sea, la preocupación del señor Florentino Pérez es que bajen sus acciones. No que tiene la panda esa allí en el vestuario. Yo voy a cumplir el sábado que viene, adicto, 44 años. Y ya estoy de vuelta de muchas cosas. Yo te digo cómo va a ser la semana que viene. El lunes, el sábado, va a ganar la Copa del Rey el Barça. El Barça. El lunes se presentará el nuevo entrenador del Real Madrid. Uf, el siguiente sábado va a ganar la Champions el Barça. Hostia. El siguiente lunes se presentará a De Gea, nuevo portero del Real Madrid, y salida de Casillas. Y esto va funcionando así. Éxitos de uno contra programación de otro. Que punto pelota no pare de generar titulares. Claro. Y todo de aquí al declive, porque tú has visto el señor ese que quiere contratar de nuevo entrenador. A Benítez. Tía puta, Benítez. Ese hombre está pasado de peso ya, se lo digo, que se fue. Hecho un chaval. A ese le quedaría en el chándal de Luis Aragonés. Y no la chaqueta de Pep Guardiola que se pretende poner. ¿Ese hombre dónde se ha ido? Que se ha puesto así como hermoso. Inglaterra, fish and chips, claro. Pastel de riñones. Al comer toda esa mierda. Ya se va a venir aquí. Se meten ya el desayuno ese de la salchichada padre con judía. Y de ahí para arriba. Claro, claro. Es que no te queda otra. Es que aunque quieras comer bien, aunque ese hombre quisiera hacer así como dieta de escarola o de cosas de esas, no puede porque no hay. No puede. Está en el mismo caso que el esquimal con mi tabaco. Y nosotros con su paloma. Eso es. Pues muy bien, en Madrid se le presenta. Hombre, entretenido. Buen panorama, sí, ya. Para el año que viene, para ganarlo todo. Fenomenal. Y a nivel de noticias, puede que no haya más, ¿no? Sí, hombre. Así que ha sido el Rocío. A sacar la Virgen esa y todo que eso. Que lo toque la Santa y niños volando por niños el aire. Volando eso, pero miles de personas. Y tú sabes que estaba eso. Pepe, el marismeño. Pues que sí estaba. Joder, Pepe Marismeño no salió de los lavabos, pero. No ha vendido más en su vida. En los 5 días. Ese fue en carroza, pero si salís de la carroza ahí, ya está dándolo todo. Pues se ve que eso asalta la valla esa. Así. A por la Virgen. Sí. Pero que ya no. Se ve que antes así como que se contenían y había algún listo que de pronto decía, venga, ahora ya. Y saltaban la valla esa y sacaban a la Virgen. ahora se ve que ya eso, tal y como llegan ahí, va a buscar a la Virgen para que... A lo vaya de Melilla, gritando Forza Barça por las calles. Claro, eso, y ya dándole tumbos a la Virgen, falloparse y puterío y todo eso. No es mala, ¿eh? No es mala. El caíto frito y el rebujito, eso estará fresquito, ¿no? Una semana. ¿Tú has probado eso? Parece vino con gaseosa, ¿no? De fuera. Sí, pero yo lo he probado así, lo que es un chupito. O sea, gente se bebe litros y litros. Eso está rico. Vino eso blanco no, con gaseosa. Eso no está rico, sí. Bueno, no es vino blanco. O sea, no es gaseosa, es 7-Up. ¿Sabes qué es el 7-Up? Eso es dulce como su puta madre. Eso es como la gaseosa, pero que le han volcado... un quintal de aceite, de azúcar, ¿eh? De azúcar. Está malo. El 7-Up no hace... Los comerciales solamente están en Andalucía. ¿No entraría mejor en porrón? Se echan porrón, eso. Ah, yo creía que eso sí. Se veía a vaso. No, y en porroncico. Porrón. Sí, esto. Se ve. Pero ya te digo, no te estás perdiendo. Y aparte, el dulzor y el vinacho ese, que claro, son malo. El calor y el azúcar es mala, ¿eh? Hostia, de un suidón impresionante. Yo en la televisión en Alemania, porque me llevo a Alemania el portátil, y cuando ves cosas de YouTube, como Casados a Primera Vista, que me echó la maratón entera, los anuncios son alemanes. Los anuncios de medio de YouTube, de los vídeos. ¡Hostia! De la tele, son alemanes. Y hay una máquina, lo que no he pillado, la he buscado en Amazon, para meterle gas a las bebidas. ¡Joder! O sea, como pones un vaso de agua, bajas así una cosa, das a un botón y agua con gas. ¡Hostia puta! Eso es buenísimo, ¿no? Quiero hacerme un carajillo de Baileys con gas. Claro. Eso tiene que estar. Claro, porque los alemanes, como beben todo agua con gas, como el agua de grifo le sale así. Le sale normal, dirán, esto es una puta mierda, la máquina esa, y me la hago yo al momento. Claro, puta madre. Se ¿no? te enfraba la birra, le metes así un toque y vuelve a tener fuerza. Hostia, qué buen invento, ¿no? ¿Cómo son los alemanes? Joder, para esas cosas, tío. Piensa cosas de las buenas. Y bien, ¿no? En Berlín. Bien, he estado observando cosas. La zona de aparcamiento, cosas así. ¿Cómo zona de aparcamiento? La zona verde o azul. Todos llevan la misma pegatina en todos los sitios de Berlín. No va por barrios o algo así. Número 4. No sé cómo debe funcionar. Pero había... Porque es que allí no vigilan las cosas. O sea, allí está prohibido aparcar en todos lados. Entonces la señal no tiene mucho sentido. Pero a veces ponen una, pero qué portátil. Que te la puedes llevar y ponerla en la calle de al lado, tú si quieres, de guata. Pero no regulan las cosas. O sea, que está prohibido, pero no hay nadie que vigile ahí para decirle a la gente está prohibido. Yo te voy a decir que cuando estuvimos de gira hace un mes, en Berlín, aparcamos malamente. Y nos dejaron en el parabrisas un papel. Entonces le pregunté a un colega alemán y me dijo, no, esto no es una multa. Esto es un primer aviso. Que la policía de Berlín te dice que ha visto que has hecho algo mal, que si repites te van a multar. Como tiene que ser. Como tiene que ser. Si nosotros no nos dimos cuenta. No lo, claro, exacto. ¿Te has dado cuenta? Está todo en alemán. No lo ponen ni en inglés. Te he avisado, claro. Claro, he visto que lo ha hecho más, no hagas más. Claro, que te voy a multar. Van en chándal también, la policía de Alemania, te voy a decir, ¿eh? Van así como. Un poco van. Como entre basurero y. Que en la fiesta ese vi chavales borrachos que le tocaban la cara a polis. Y no se rebotaban, ¿eh? Aguantaban a el tipo diciendo. Pero tocarle la cara, literal, ¿eh? O sea, ay, fuerte. Lo que pasa que a lo mejor. Digamos que tiene así. Como que no tienen un término medio. La policía de Alemania. O sea, que a lo mejor del paso ese de no te hago nada... A es lo mejor... cuatro y no sabe los campos de concentración. Claro. Y eran lo de judío. Claro. Pues, y se le va de las manos rápido. Por eso te digo que esa gente a lo mejor no tiene término medio. Que no te confías mucho, a ver si... Horno crematorio, le arreglamos esto. Claro. Y había un festi guapo, ¿no? Allí. Sí. De carnaval y eso, la gente disfrazada. Yo fui al Punky, al otro no me interesaba mucho, pero me lo tenía que comer porque estaba toda la ciudad a tope de gente borracha. Y ahí, aquí cuando hay fiestas así no te dan botellas de cristal. Te ponen vasos de plástico de esos de alquiler. Ah, bueno, eso te iba a decir yo, de alquiler, de esos gente. Allí, cristales rotos, gente en chancla, que la poli no daba basta de llevar gente a la ambulancia, de madre mía, tío, los pies reventados. Yo... Te voy a decir que yo estaba en el hotel al que voy siempre, delante del Mustafa, y esa calle estaba toda cortada, eso era todo gente. Que me picaba gente a la mitad del hotel para ir a mear, o sea. Que tú estás flipando, como salga, como da la vuelta va a ser peor. Incluso chicas guapas que estando yo soltero, que digo, no tendré al lavabo. Pegando portazo a la gente en la cara, deja de marearme, hombre. Pero porque entraba ahí al hotel la gente así como si fuera su casa. A lo loco. Bueno, ya normalmente cuando entras a ese hotel están todas las escaleras llenas de gente chupando wifi. Sí que es verdad, yo he visto ese hotel y la gente puede ser comiendo dentro en la escalera, o, sí, o puede que venda bebida el de la portería. Puede ser que venda así también. Dije, te ha acompañado. Pero qué raro, ¿no? Que hubiera sitio. Habéis tenido suerte, ¿no? Lo pillamos hace 2 meses, igual. Ah, claro. Igual lo hicimos bien la jugada. Nosotros no sabíamos ni que había el carnaval. Y el muro y todo eso. Ya no lo he ido ni a ver, ¿eh? He dado por hecho que estaba todo en el mismo sitio. Claro. Ya está. He ido a tienda de comer y tienda de vinilo. Y ya con eso. Pero de comer shawarma, ¿no? O sea, eso, tampoco de comer otra cosa. Y la pizzería que me gusta. Ah, y la eso. Pizzería. Y quería hacerme una foto en el Estadio Olímpico de Berlín, pero la verdad que no fui. Me dio como pereza. Claro. Así como para esperar al Barça. 15 días claro, antes. Claro. Hostia, porque es que está ya a lo mejor debe oler y todo. Ya carteles ya por todos lados de claro, la final. Claro, están preparando ahí. Claro. Y a lo mejor pillas sitio. ¿Y si te cuelas? A lo mejor así anticipándote. Porque ahora lo deben abrir para limpiar. Tú pasas por ahí. Te metes debajo de los asientos. Te metes eso y esperas 2 semanas que eso se pasa en un plip-plap. Eso, telepi, cuando tienes hambre. Claro, una telepizza o unos shawarma así, que yo mismo. Que si aquí es 3x1, allí será 9x3. Claro, ¿no? Tú dices, te espero al lado de la puerta 7, por claro. ejemplo. Tú te esperas ahí abajo, te tira la pizza por debajo de la puerta, porque eso es finito y eso pasa. Eso es. Que se quede en la oliva a lo mejor, porque no pasa. No pasa. Lo que el gratinado fuera. No pasa nada. Y ahí, hostia, 15 días. Que no que es yo un chollazo. No es mala. Hostia, césped. Los vestuarios deben estar de puta madre, ¿eh? Que a lo mejor te cuelas ahí y te puedes. Para ir a cagar y ducharte. Ya, hostia, lo tienes todo. Pues mira, no lo pensé. Pero no es mala. Ahora ya no voy a ir, porque ahora ya están caros los vuelos. Claro, hombre. Eso para no que pase la final. Tú es que te has anticipado, como siempre. Llego el primero a los sitios. Ha sido previsor. Ha llegado antes que el Barça. Yo pedí la entrada para la final hace medio año o así. Y no me tocó, lógico. Ya, pero me llega a tocar. Se están vendiendo a 4.000 pavos ya. Eso ya lo tienen, ya todo ocupado. Suerte de Ada Colau. Porque yo estoy ya de estas mafias hasta los huevos. Y ahora todo va a ir fluido. ¿Ahora? ¿Con Ada? Madre mía. El run run. Joder, el run run ahora. Esto va a ir a tope, chaval. Esto, mira, los de Carmelo ya están. Que estén de enhorabuena. Que. Ahora que, todo. Que va a ir el autobús. No Barry, el Carmelo. Los barrios donde siempre hemos disfrutado de dijo, la grande. Dijo Ada Colau la noche del domingo, que se va a preocupar por los 73 barrios de Barcelona. Mucho me parece. O sea, yo creo que más de 9 o 10 no debe haber. Pues tantos barrios, ¿no? Es imposible. Contando que mi barrio, No Barry, tiene 9. Aún así no hay 73. Bueno, pero los barrios diríamos que es uno, ¿no? Pero aunque los quiera contar, dice, mira, voy a contar Guineue, Tarroque, Tascañe, vale. Aún así, hasta 73. Hay alguno que hay que contarlo varias veces. Mira, yo te voy a decir: Eixample Dret, Esquerra. Esquerra. El Carmelo. Carmelo. Raval. Raval. No Barri. El Borne. Las Cors. San Martín. Pues ya te estás inventando barrios. No, el Zoo. El Zoo está en San Martín. San Andreu. San Andreu. Buah. La Verneda. La Verneda, pues decía así una puta mierda de sitio, ¿eh? No se le ocurra ir a nadie, pero esto está. Tía, ¿cómo debe ser vivir en la Verneda? Pues mira, espera que venga el callejero todos los días. No hay nada más que hacer ahí. Y cuando digo Verneda, digo calle Santander, pues decir, porque no creo que haya otra calle, ¿no? Mira, Guipúzcoa. Claro. Pues decir, que seguro que hay una frutería gigante o algo así. No hay nada más, ¿no? O sea, yo en la Verneda localizo calle Santander y avenida Guipúzcoa. Ya está. No hay más. Nicaragua me suena a mí, pero no sé de qué me suena. Nicaragua Rock. Pero es que no hay ni. O sea, tú sabes que los barrios tienen mercado. O sea, para ser un barrio tienes que tener como tu mercado. Y churrería. No he escuchado en la vida el mercado de la Verneda. ¿Eso te suena a ti de algo? A mí me suena vías de tren. Trajana, Campo La Bota. Campamento de Rumano. O sea, Verneda me suena. Puente de trabajo, la mina. Eso yendo hacia abajo. Todo, puede hacer un callejero en cada calle. Campamento Rumano, vías de tren, o sea, todo lo aliciente así para ser un barrio próspero en el que Tria seguramente ha pensado en ¡hombre! Invertir todo su esfuerzo. O sea, estos años atrás. Luego no ha podido. ¿Pero pensarlo? No ha podido. Lo que son poner papeleras de cartón así en el centro para que los turistas tiren así como los envoltorios. Sí. Eso sí. Eso sí. Lo tiene por la mano. Papelera cenicero. Que vale para las dos. Claro. Pero, ¿tú crees que Tria se ha dado alguna vez? Bueno, te digo Tria o te digo Ada Colau. ¿Alguna vez se ha dado una vuelta por la Verneda? O sea, ¿sabe qué es eso? Pues no sé, Ada Colau. Vive en la Sagrada Familia. Tampoco es para tirar cohetes, una mierda de sitio, ¿eh? Monumentos sin acabar, guiris por todos lados, precio claro, alto. Claro, claro. Es que los políticos. Ahora tiene que ir a vivir a Moncloa o algo así. ¿Qué va? Sí. Esa se queda en su casa, hombre. Si vive en la Sagrada Familia, puta madre. ¿Dónde viven los alcaldes? Pues Palacete, ¿no? Palacete o algo le darán, ¿no? Eso que lo alquile. Pues allí en Plaza San Jaume no te puedes quedar a echar la noche. Yo supongo que sí, que debes tener como un dormitorio, ¿no? Un camastro o algo, o ¿no? Un búnker, si ¿no? Si el pequeño Nicolás tenía un sofá para el tío aquel que se le veía la pantorrilla. Debes tener como un búnker, ¿no? Para en caso, cuando son las situaciones de emergencia. Sí, alerta roja. Alerta roja o eso. Que el alcalde tiene que estar así como en la habitación reunido así en mesa larga. Pues si hay un golpe de estado. ¿Eso? Debe tener, ¿no? Sitio y mayordomo y de todo. Pero no, igual te pueden negar. Hombre, claro que te pueden negar, seguro. Pero bueno, ya lo tienes, ¿no? Para que esté vacío, te vas allí, que a lo mejor tienes así como espacio. Mesa billar. ¿No? Si eres presidente, tienes una mesa de billar en casa, por lo menos, ¿no? Canal Plus. Canal Plus. O sea, cosas que tienen los ricos. Los sí. ricos, cosas que tienen los ricos, que los pobres no tenemos. Que los ricos tienen, pero no la utilizan. Masicosis. Porque no sirve. Masicosis. Mesa de billar. El robot de cocina ese. Los robots de cocina. Yo no sabía ni cómo funciona, parece una coctelera. No, puede hacer desde paella hasta bizcocho, imagínate. Coctelera en el mueble bar. Coctelera. Cuando aquí se agita la botella y se echa. La mierda esa de batir como miles de frutas. Licuadora. Licuadora, pero ¿sabes de esta como yankee? Que es una jarra así que. Que pica hielo y todo que eso. Pica, que metes ahí como toda la cuneta. Y eso, y de la misma jarra te lo bebes. Como diciendo, puta sí, madre, sí. Aquí, energía, a tope. Sí, eso. Cubiteras con forma. De corazón o estrellas de, sí, cosas así. Caballitos de mar. Esas cosas. Eso. Bicicleta con batería. Báscula en el baño. Báscula en el baño. Pero que mide la altura y todo, y ¿eh? Y al gramo, ¿eh? Al gramo, o sea, con sensor y, sí, sí. Y de todo. Piano de cola. Un artilugio que es calzador por un lado y el otro una mano para rascarse donde no llega. Ah, eso. Eso también. Un Mac. Puede ser. Que también. De torre y portátil. Eso. Sí. Pero así, como como haciendo bonito. Porque no lo saben ni poner en marcha. Eso es un locuro. Esas cosas las tienen los ricos, ¿eh? Blu-ray. Blu-ray, por ejemplo. Esto. Televés. Antena parabólica, pero televés. O sea que. O sea. Y Passat y cosas así. De y satélite. Passat más. Y Passat con un claro, más mejorado. Claro. GPS. Las cosas, tío. Tiene que estilográfica en Bonplan. Te voy, a decir, cosas. Te voy a decir una cosa antes de irnos a la canción de mitad del programa y el relato. Ada Colau le viene un mes de estarse mirando manuales de funcionamiento de aparato que no tiene ni puta idea ni lo va a saber. Ahora, cuando llegue con la familia ahí a la nueva casa, ya, esta es. Buah, lavadora secadora. Cosas que tú dices que los cuatro me van a faltar. Sí. Año aquí para poner todo esto en marcha. Solamente lo de su casa. Imagínate enderezar la ciudad. Uf, ya su despacho ya me parecería mucho. Eso es imposible. A la echar a funcionar. Claro, tú te pones y dices, bueno, aquí tengo que echar miles de funcionarios, conductores de coches de estos que van dando vueltas por ahí con los cristales oscuros, que no se saben a quién llevan ni por qué. Tú a esa gente la tienes que echar a la puta calle, ¿no? Claro. Y van a trabajar cascos verdes o donde tengan que ir. Claro. ¿Tú crees que le habrá llamado ya el señor Fainé? ¿Fainé? El de la Caixa. El jefe de la Caixa. No sé quién es. Sí, Fainé, Omar. Y si era Fainé. Le habrá llamado para darle las llaves de los pisos. ¿No? Diciendo, bueno, ahora ya todo es tuyo, ahora ya. Claro. La habrá llamado diciendo que me han dicho que era alcaldesa y tal. Y que tú, que está que fatal lo de echar a la gente de sus casas. Pásate por aquí y ya te doy las llaves de los pisos que están vacíos. Eso, y los vas organizando. Y tú ya los vas repartiendo. Porque tú sabes cómo es el señor de la Caixa. Que es súper buena persona. y que ayuda a la gente mayor. Te y dan caramelos y todo cuando vas. Fundación La Caixa y cosas así. O sea que cuando tú ya pones la palabra fundación delante, ya no eres buena persona. Eres una persona excelente. Fundación La Caixa, Fundación Johan Cruyff, Fundación Tres Niñas de Alcácer y cosas de estas. En el momento en que pones fundación por delante de algo, se traduce en que eres un sinvergüenza y quieres robar dinero así sin ningún escrúpulo, pero que te sabe mal que la gente así diga, mira cómo se lo está llevando. Creo que voy a subir este programa como Fundación Ciudadana. A ver si cuela. Nosotros podríamos hacer una fundación así para decir que vamos a ayudar como a Nepal, sin saber ni, o sea, los niños mongolos de Kenia, cosas así. Que te esperen ahí porque en Nepal no esperan tu dinero, Busca un estanco abierto en Nepal si te quedas tirado. Claro, o sea, tú el dinero lo envías para Nepal y no sabes ni dónde enviarlo. No hay ni código postal allí. O sea, el único sitio que tú hoy día puedes enviar dinero es al príncipe ese de Zamunda, de Zamunda, ¿no? Ese que te envía los mails, que te dice, joder, la puta herencia esta, le toca todos los años, ¿eh? Cada año le entran un par de ellas, de hostia puta, me entra otra, quédatela tú y con que me des la mitad yo ya tiro, tío. Estoy harto de papeleo y plusvalía. Ese príncipe está hasta la polla, tío. Luego vamos a hablar del concepto plusvalía, que supongo que ha dado colado, también lo debe tener por la mano ya. Sí. Sí, porque se nos va a hacer tarde y sí. ¡Buah! Vamos a pinchar una canción de un grupo alemán que se llama Beatsticks. Que el otro día pensé en esta canción porque la escuché en mi casa, que igual podría ser buena intro para el año que viene. Así tú ahora ya y yo la oímos. Ahora ya te digo. O igual ya la hemos usado porque llevamos tanto año, pero yo creo que entra bien. Son los Beatsticks desde su disco titulado Launched, la canción titulada Panic. Empezábamos ya. Y te veía ahí como trabajando a fondo, a tope. Está todo preparado. Y hostia, que se le pasa a darnos la entradilla. Y ahí tenemos que poner aquí más canciones en Fundación Ciudadana. Yo lo tengo ya. Tengo hasta la cuña de después y todo preparado. Va, a tope, chaval. Aquí hay un pleno rendimiento. ¿Cómo se nota lo de lo de Ada Colau. Antes hacíamos el programa así como más lastrados y ahora todo es buen rollismo, ilusiones nuevas, se participe en la revolución, que es muy importante, para cuando tenga hijos contarle que tú ayudaste. Nosotros participamos, ¿no? Hombre. En el cambio, cuando hagan documentales de aquí unos años, sí, que digan el momento del cambio. El 15M. El 15M, no. Hijos del 15M. Sí. Saldremos, podremos salir tú y yo. Hombre. Como el programa que en ese momento, así como pegaba fuerte, sí, digamos, revolucionario, saldremos ahí diciendo, hombre, me acuerdo yo cuando pasaba ahí. Pero eso nos tiene que ayudar la gente. Que cuando lo entrevisten, como al original, tiene que citarlo. Decir, wow, yo escucho mi corriente de opinión de Colaboración Ciudadana y su fundación. Importantísimo. Bueno, todos los artistas que nos escuchan y gente así como... Que ha llegado a algo. Que ha llegado a algo. El que dibuja los superhéroes, la Vito y el original. Esta gente tiene que hablar de nosotros. Claro. La turquesa que se ha ido a Estados Unidos ahora. Y más gente que seguramente que nos escuchan así como abogados. ¿Qué? O gente que sabe DJ algo. Rona. DJ Rona. Gente que ha hecho algo. Claro. No como nosotros. Sito enfermo. Sí, no, claro. Gente que ha viajado por el mundo. Que son embajadores de Colaboración Ciudadana. Esa es la gente. ¿Y qué sería de ellos sin nosotros? Claro. Que hemos sido su plataforma de disparo. Si no estarían comiéndose los mocos ahí haciendo graffiti de puta mierda, a lo mejor. Claro. Pero nosotros, como creamos una corriente de opinión, claro, la gente se ve influenciada y dice, a lo mejor la gente era feliz antes de escucharnos a nosotros. Claro, pero... dicen, estos son un par de celebrados, pero si lo escuchas bien tienen razón, como el cantante de Extremoduro, otro mierda así. Saca disco en solitario, Robe. Cuidado, Pero no había sacado ya un disco de mierda hace poco que se la habían robado, no sé qué, este hombre, tío. Será otro, tío. Este no es como Ramoncín, que dice que hasta que no se acabe juicio no va a volver a actuar. Que no actúa desde el 82. Pero bueno. Que de todas maneras, que yo era un adolescente y ya. Y Roberto ya estaba muy estropeado, ¿eh? ¿Roberto el del Barça? No, Roberto el de Extremoduro. El Extremoduro. Ya estaba muy estropeado ese hombre, hostia. Pero es que el caballo y los pantalones moranchos, eso que lleva. Pero que ya está Ada, que pliegue ya, si no hace falta ni disco en solitario ni el. El cambio si, ya ha llegado. Si él siempre lo ha hecho en solitario, ¿no ves que la banda ha pasado de él como de comer piedra siempre? Porque. No daban abasto a comprar papel al bal para Robert. Y a reventar cuerdas de guitarra ese hombre. Bueno, pues. El doctor Arrimia, que es una persona que ha contribuido en la revolución que ha sufrido Barcelona, porque él estaba aquí el domingo a las 8. ¿A qué hora abrían los colegios electorales? 8 de la mañana. A las 8 de la mañana estaba ahí con su voto, sí, para decir, sí, sí, a porada. No solo eso, he participado en el cambio y en joderla antes también. Mesa redonda, aquí donde, ¿sí?, donde no lo veis, mesa redonda, asambladas. Arrojarse en la Plaza Cataluña ahí en tienda de campaña. Decirle que no a follonero, decirle a entrevistas no, de esa. Todo eso concentrado en una persona. Soy un mártir. Pues hoy nos ha preparado un relato que se titula Contigo a solas. Algo se rompió dentro de mí, algo que crujía como crujen los huesos rotos. Y no debía ser algo sin importancia, porque pude incluso sentir las astillas del hueso roto horadando mi carne y mi piel. Y ahora, algo que vivía dentro ha salido a ver la luz del sol. Y ahora que esta primavera empieza a agonizar, no se me ocurrió un lugar mejor en el que perderme. Aquí, ahora, contigo, a solas. Al mirarte a los ojos, no he podido evitar pensar en una caja de bombones. Esa misma caja de bombones que nunca me comí, pero que de haberlo hecho, sé perfectamente que la habría engullido de una sola sentada. 3 docenas de bombones de una tacada, 29 primeros a mordisco, casi sin tiempo ni a respirar, y el último de ellos con toda la calma del mundo, dejando que se derrita entre la lengua y el paladar. Como si esa última onza de chocolate engullida en calma justificase el atracón previo. Como si todos esos mordiscos ansiosos ya no tuvieran importancia alguna. Como si de esa ansiedad ya no quedase ni el recuerdo. Y es entonces cuando llega la onza perfecta, la calma más absoluta. Ese momento en el que te preguntas para ti mismo los motivos que te han impulsado a engullir de esa manera. A olvidarte de saborear las cosas. A vivir con tanta prisa. A veces nos vemos obligados a quemarlo todo, a incendiar los caminos de ida y los de vuelta para poder respirar, a dormirnos en brazo de la calma que sucede a la tempestad, esos ratitos a solas. Y ahora es ahora, y aquí es aquí, y tú eres esa onza de chocolate destinada a ser derretida, sin prisas. Y ahora que esta primavera empieza a agonizar, no se me ocurre un lugar mejor en el que perderme. Aquí, ahora, contigo, a solas. Estás escuchando Colaboración Ciudadana. Conjuro diabólico, concertado por el PP y el PSOE para matar a gente del Estado de Tentativa. ¿Qué piensas de Rita Barberá? Seguro es masónica. ¿Cómo? Seguro es masónica. Masónica. Gracias. Va a decir un avance cereal con 4 y 5 millones, entre 5 hicimos por alcohol. Y luego me dice que muy casual. Por ejemplo, te viene que es una canción, le coloqué un colchón, me quedé con el colchón y en el sabor me toqué una canción. Me gusta. Ese nuevo hip hop, tío. ¿Cómo está? ¿Cómo está la gente, no? La gente viene fuerte. La gente viene como puede. Gente drogada en fallas, tío. ¿Qué puedes esperar? Claro, la gente... Es que no se le puede pedir más a la sociedad. ¿Tú no crees que ya hemos hecho lo suficiente? Yo creo que sí. El ciudadano, o sea, ya no da para más. Es que dicen, hostia, es que el ciudadano parece tonto. Siempre cayendo en lo mismo, cometiendo los mismos errores. Claro, es que... ¿Qué vamos a hacer si no? ¿Qué vamos a hacer? Sino de caña. No podemos hacer nada. Antes me has dicho que íbamos a hablar de un tema, tío, no me acuerdo. ¿Qué tema? Pero parecía interesante. Ya no nos acordamos, ¿no? Qué desastre. No sé si te digo. No lo hemos apuntado. Sí, me has dicho, ¿no? Luego tenemos que hablar de... Pero ya no me acuerdo qué era, tío. Hostia, pues no me viene... No me viene nada. ¿Qué te iba a decir? Que entonces sabemos... Nosotros, porque ya sabemos que ha ganado Ada Colau. Sí. Luego le siguen así como... Tria. Hostia, la del PP está lejos, ¿eh? PP y... La otra una pájara. Y los de Ciudadanos y tal, ¿eh? Como... Por ahí, por España. Los nazis ahí, a tope, ¿eh? ¡Chaval! El hermano de... ¿De quién? De John Cobra. ¿Qué dices? Ha ganado. Ha ganado un ciudadano en el pueblo ese de Puzol o de donde ese chaval. tú dices, bueno, el tío está enfermo, pero hostia, el hermano se presenta con el mismo careto de sonado, pero así como con un poquito más de pelijo. Como si hubieran dado menos golpe. Se ha presentado ese, pero es que se ha presentado así como gente, como muy extraña. El Joya, que ha ganado el Joya también. De Vilanova del Camino, por ahí. Ahí en un pueblucho diciendo, hostia. Qué pelazo tiene, Puta, hombre, cuidado, Madre mía, qué mata, Claro, pero que dice, o sea, que este año han entrado todos los buenos. Todos, pero es que tú. Esto es como si fuera el Doctor Music Festival en la primera edición, está todo el mundo. Claro, a ti te llega las papeletas esas de los sobres a tu casa y dices, ¿a quién voto? Tú no tienes intención de votar, joder, pero te llega una papeleta con la cara de Joya y dices, joder, que ¿cómo no le voy a votar? Claro, no puedo dejar pasar, es una oportunidad única. Claro. Igual este tío me hace la cabra y no se me va a presentar. Claro. Y hermano de John Cobra por Ciudadanos, que yo supongo que cuando pidió ir por Ciudadanos, o sea, presentarse por Ciudadanos, que habría hablado con Albert Rivera, que también es una persona poquísimo fascista y súper liberal. Con el actor ese, a lo mejor. Tadella, Escudella, Boadella. Le dijo, hostia, que he presentado por Ciudadanos. Y dice, hostia, pues me parece bien. Y dice, pero es que eso es malo, John Cobra. Y dice, bueno, pues entonces no hablemos más. O sea, claro. No es que me parezca bien, es que nos saltamos el protocolo claro. Y pa'lante. Con ese currículum, pues así, de ese, con ese carisma, se han presentado como unos cuantos. Y fenomenal, ¿Qué esta gente lo va a petar, Se final? Presentaba Vox en Barcelona. Porque también lo veo un partido así como muy elegante. Es el de Ortega Lara, ¿no? El de Ortega Lara. No sale del pueblo, creo, No, pero que sí que se presentan así, como en Barcelona, seguro. Pero si no ha sacado voto Rosa Díez, esa gente Rosa, ya no sacará nada. Rosa Díez, pobre chavala, Que han tenido que parar todos los juicios porque no tenían dinero para pagar. No tienen dinero para pagar esto. Que prefieren gastárselo en ostras y farlopas, se ve. Claro. Y esos juicios, en lugar de pagarlo ella, no lo podría pagar el gobierno. Bueno, el gobierno. Como una ONG o algo así, ¿no? En lugar de hacer una ONG para salvar delfines en, yo qué sé, en Madagascar. Sí, que igual se pueden salvar solos. No aprendes tampoco. No, que a lo mejor tú vas a salvar con el barco a algún delfín de eso y le da con el con las aspas y te lo, tú deja a la gente que se salve. Si es que a veces es peor. La Guardia Civil, cuando se va acerca a salvar a una lancha de sudafricano o algo, tira la mitad al mar. Hombre, le está pegando bolazo. Le está pegando la orilla. Déjalo tú, que seguro que si tú no le tocas los huevos, ya se salva aquella. Esa gente tiene instinto de supervivencia, que nosotros no tenemos. Nosotros no tenemos. Que si nosotros nos deja, nosotros en la arena, así de la Barceloneta, sí. Ya no te digo más lejos. Ahí puede palmar un pavo. Hombre. Te pica una paloma de esa envenenada. La te rata pica con una chuta, con el SIDA. Eso. Porque no estamos. No tenemos el instinto ese. Es que el ser humano está en continua evolución. Nosotros hemos desarrollado otros superpoderes. Digamos, podemos procesar una hamburguesa McDonald's, que a lo mejor eso se lo come un keniata. Y eso revienta. Lo resisto química. Lo revienta por parte, dentro. Claro. Nosotros vamos a Semana Grande un fin de semana. Y nos rompemos con el speed ya. En un fin de semana. Ellos están todo el año así. Pero eso mezclando speed con chorizada. Sí. O sea. Y calimocho caliente, Pollos de sorpresas. Que te baja la regla aunque seas varón, con esa mierda. ¿Tú piensas que a lo mejor de Bilbao, a bollos preñados de esos de chorizo, speed y calimocho caliente, se pega a la semana, pero que ni se inmuta? Sí, y te voy a decir, yo cuando era joven y me drogaba, que hace tiempo que no me drogo, o menos 10 días o así, una semana, como que eres un poco cuidadoso con el sitio donde te va a poner la raya, el turulo. Yo soy un poco cuidadoso. Hostia, en Bilbao, que se lo meten encima de la taza del bate, pero sin ningún producto intermedio entre la droga y la taza. O en su cartera, que lleva rozando en el culo 15 años, tío. O sea, pon un CD o algo, es igual. Todo sudado ahí. Porque la gente sabe que se está preparando para. Para la guerra. Para la guerra, para el fin del mundo. Y ahora ha llegado. Ahora ya no hay vuelta atrás. A los yankees, por eso, en eso son muy buenos. No les pillarás. Haciéndose raya en el batería. No, haciendo de todo así, como en previsión. Tú, un yankee, pone así las noticias. y, por ejemplo, y me caga la Oada Colau y ya está llenándose el búnker de agua y de alimento y de eso. Latas de atún y cosas en almíbar, que aguantan más tiempo que las demás. Esa gente es previsión, con armas ahí, por si tiene que disparar, lo que sea. A ellos mismos. El otro día en Alemania vi también el programa ese de la Yihad, Infiltrados. ¿No lo viste? No. Pues te recomiendo, hay dos. Te recomiendo el primero, el otro no vale nada. De gente de aquí que se ha ido allí a disparar al ejército islámico, a los fachas. Con sus cojones, ¿eh? Pero gente, o sea, que no tiene necesidad. No, gente que tiene mujer y hijo y ha dicho, yo tengo, en este momento tengo que estar aquí pegando. Tengo que estar aquí, en mi momento. Ya dejo a la mujer que se busque la vida y a los niños que ya se quedan en las extraescolares y yo voy para allí. A pegarle tiro a los musulmanes o a quien sea. Y a preguntar por el encargado. Y eso es lo peor. Y explicaron una cosa bastante bonita, digna de colación ciudadana, que se ve que entre los fachas islamistas circula el rumor de que si te mata una mujer, ni vírgenes, ni paraíso, ni hostia de vinagre. Es mierda, ¿no? Es mierda. Y hostia, van acojonados. Hay un ejército de mujeres allí que se paten la caja. Dices que salimos y salen todos corriendo. Es lo peor que te puede pasar, que te mate una mujer. Claro. Qué grande, tío. Y me gustó. Dije, me gusta que haya gente así, comprometida. Mientras yo estoy en el sofá echando la siesta, como un mierda. Pero cuando tú vas allí, porque allí te tienes que comprar a lo mejor un vuelo para presentarte allí. Pero lejos, ¿eh? Luego Turquía, cuélate en el país. En Turquía. Luego cuélate en Siria. Pégate hasta Siria, la kilometrada padre, ahí en el autobús. Eso que te tienes que llevar, que te maten un cordero o algo, o una cabra para comértela por el camino. Y luego con la piel hacerte un abrigo o eso, ya, claro, poniéndote ya en situación. Eso es lo mejor que te va a pasar antes de llegar a la guerra. Te presentas allí en Siria, que tienes que picar a la puerta, que tienes que buscar ahí al encargado, ¿eh? Y decir, oiga, aquí, que me han mandado aquí, que esto, que tienen un mail, porque a lo mejor te presentas allí con un mail de Ozu o de Hombre, que dice. ¿Tú cuando llegas? Eso no es como cuando jugaba a fútbol, que estaba toda la gente y decía, yo cojo a ese, no sé. Tienes que llegar ahí esquivando al enemigo, que aún no lo es, claro. Pero lo vas, ¿eh? Ganarte al otro para que te deje entrar en su fila, supongo. Que a lo mejor te mata, a lo mejor le encargo. Este es un infiltrado. ¿Un infiltrado? Le pega un tiro. Hostia, te pega un tiro. Que te has pegado ya la kilometrada y has comido criadilla de cordero cruda, claro. Llevas sangre de cordero por toda la ropa. Llevas todo ese sufrimiento y a la primera te mata. O sea, no ha llegado. Game over, ¿eh? No ha llegado ni a primera fila. Ni un continuo, no. El monstruo de final de pantalla ni te lo van, claro, a matar. Claro, pero eso tú tienes un expediente. Como cuando ibas a la mili, te presentaba allí en el ejército, pero tú te llamabas fácil porque te llamaban ellos. Claro, te llevaba el email de la época a mano, hecho a máquina. Era una carta, y entonces tú te presentabas, preséntese en el patio de armas a las 12:30, tal, esto, lo otro. Que ya le preparamos nosotros lo que son sábana, ropa, cubierto, claro, y toda la pena. Tú allí te envía un señor que se llama Alain, yo qué sé, un correo de Hotmail, que esto, y te dice. Y a lo mejor te dice. Queda usted reclutado. Pásese por aquí cuando pueda. Bueno, llega allí con la polvareda, tormenta de arena, te caliente. Yo no sé cómo llegaría allí. Claro. Llegar igual llego, pero no sé qué explicarle al de la puerta del castillo. Y dicen que tienes un sueldo. Que tienes como una dieta y todo eso. Una vez que entras en el ejército islamista, como que tienes tus dietas, tu sueldo, eso. Hostia. Pero no me veo yo dando número de cuenta para que te ingresen la nómina o eso. ¿Cómo te pagan? ¿Por tío que te has fulminado o por...? ¿Por tantos muertos? Hombre, porque eso lo tienes que cobrar, ¿no? No te vas hasta la otra punta. Pero van porque creen. Sí, porque creen. Pero claro, como creen en el cambio, pero tienes como unas dietas para sufragar gastos. Y de dormir. Tío, pero... Joder, adicto, eres un materialista. Hombre, joder, no sé, hombre, no va a ir... No va a esperar que haya un Meliá allí en Siria, pero que a lo mejor lo hay, pero lo han bombardeado 7 veces. Duerme como puedas, pero a verlo, haylo. Pero claro, por lo menos que te hagan una foto de un camastro o algo así, que tú sepas, que no tengas la incertidumbre, decir, me voy a pegar la kilometrada ahí y ahí a un rincón. Como un perro, ¿no? O sea, por lo menos tú tenés, ¿no? Como un dossier. Ya. ¿Tú crees que te debe llegar un dossier de decir, hostia, pues mira, tal, esto? Hay agua caliente de tal a tal hora. Esto, comida vegetariana, si quieres, o... no sé, lo que ponen los dosier normal, corriente a 110 voltios o... Te voy a decir que no sé cómo va. Yo estaba viendo el documental y pensaba lo mismo, no sé cómo entraría yo en una guerra. Es que aunque quieras no es tan fácil. No, porque la burocracia es complicada. Claro, ¿eh? Es que todo tiene una burocracia. No es allí llegar, hostia, para que te den un Kalashnikov de esto... Que no harán mucho tampoco, claro. Para ser el primero que llegue. Exactamente. Tendrás que demostrar una habilidad disparando. Ahí porque está. Igual te ponen a cocinar. Ahí o está. A limpiar letrinas. O machetaco y a cortar, claro, cabezas y a pelo. Harán un proceso de selección, supongo. Una, claro, ETT. Una ETT de ahí, seguro, allí. Lo que sería el Power Man ese de allí de Siria, o como se llame. Power Man, o será, eso es franquicia. O Adeco, o algo así. Yo creo que sí. Que tenga un reconocimiento. No. Bueno, a lo mejor eres el que lleva la radio. Igual tú y yo podríamos estar ahí en la radio. Exactamente, seguro que hay una radio. Le decimos que venimos de pica, contrabanda y de casa. Pero la que molaría es de esa de la guerra. De Mochilaca. Esa. ¿Cómo volaba esa radio, eh? Y en directo, que emiten. Nada de internet ni pollas, eh. Que había uno que llevaba la... Bueno, eran dos los que llevaban la radio. Uno llevaba el emisor y otro receptor. Hostia. O lo que sea. Qué bueno, eh. Y ahora ya eso, toda esa mierda se ha perdido. Ahora irán por WhatsApp. Por el móvil o eso, claro. Te envían un mensaje y decir... Parece que un tío ha levantado la cabeza por ahí, dispara a ver si se mueve. El mensaje de se ha acabado la guerra, a minuto de la broma, estas cosas, que la gente ya estaba recogiendo. Bueno, vamos a ir. Sí, hostia, que llegamos tarde. Sí, chico, que hemos quedado para hacer cosas nuestras. Este programa se llama Colaboración Ciudadana y se emite en internet. Normalmente todos los miércoles, jueves, martes, es uno de esos días así bailable. Podéis contactar con nosotros en colaboraciónciudadana.com, que es un sitio donde tenéis que entrar para adelantar a la poli otra vez. Y escribirnos a info@colaboraciónciudadana.com y el Facebook de Colaboración Ciudadana y todas esas putas mierdas. Cerramos con los Downset, que se lo voy a dedicar a una chica gallega que le gusta el hardcore y que la veo en fotos haciendo mosh y cosas como muy... pero en plan gallego. ¿Qué me dices? Bueno, eso ya te lo contaré la semana que viene, si me acuerdo. Downset, de su disco Downset, la canción titulada Ritual. ¡Deu! ¡Deu! Do you know what it's like to run? Do you know what it's like to live in fear? Do you know what it's like to run? Do you know what it's like to live in fear? 'Cause she knows what it's like to run. She knows what it's like to live in fear. 'Cause she knows what it's like to run. Right! Rest your heart! How can I stand in silence while you're raping my sister? Ritual! I said I'll throw it in the wind because I ain't with that. Word. Say, what have we done to mother, sister, daughter, lover? Beat them down to submission into that corner of constant fear. Humanity reduced to a sexual commodity. Objectification, pretty faces, molded imagery. Damn, they dropped the dirty Mac demands. She's more than booty to me. Bypass your sexuality. Tradition, your sexism, what you want me to learn? Surrender gender, hate defeated to kill the compassion returns. One out of three and they say my sisters are free. Incarcerated by hatred, propagating misogyny. Continual ritual, victimizing my sister. Physical rape and psychological murder. Ritual! How can I stand in silence while you're raping my sister? Ritual! I said I'll throw it in the wind because I ain't with that. Ritual! How can I stand in silence while you take rape? Ritual! Jenny, hoe, slut, trick bitch, buddy. Terms that burn in unpopular brutality. That media camera's acting, trying to show you what's up. Illusion magazine fantasy got say that I throw you into the wind. You say that I throw your misogynistic violence into the wind. You say your tradition means nothing to me.